Y María guardaba estas cosas en su corazón. Vida interior. Eso es lo que significa el corazón. María guardaba las cosas que oía y veía, los pastores que hablaban de cosas espirituales, habían visto a los ángeles del cielo indicarles a Cristo. María guardaba estas cosas espirituales dentro de su corazón. María las vivía en su interior. Vida interior, la vida del alma, la vida del espíritu, la vida de la persona. La persona es espiritual, tiene una vida interior, una vida espiritual. El alma de la persona tiene la gracia y el corazón de la persona tiene el espíritu. Es lo que hemos leído en Tito. Mas cuando se manifestó la bondad y amor a los hombres de Dios, nuestro Salvador, no por obras hechas en justicia que nosotros hubiéramos practicado, sino según su misericordia, nos salvó por el baño de la regeneración, la gracia, y de la renovación del Espíritu Santo. Somos hechos hombres nuevos por la efusión del Espíritu, el baño del Espíritu. La gracia, la vida divina que es para el alma, el Espíritu que es para el corazón de la persona. Por el Espíritu el hombre se hace hijo de Dios por adopción, no por lo que vive, no por lo que es, porque por lo que es sigue siendo un hombre hibridado, incapaz de ser hijo de Dios por generación. Naces con el pecado original y por tanto eres un hijo del demonio, lo quieras o no lo quieras, lo entiendas o no lo entiendas. Por la regeneración del Espíritu, el hombre es hecho hijo de Dios. Por adopción, recibe el Espíritu que le capacita para entrar en Dios, para pensar como piensa Dios, para obrar como obra Dios, para hacer las cosas de Dios en su vida, que es una vida marcada en todo por el pecado. Tu alma ha sido regenerada, ha sido salvada por la gracia de Dios. Tu alma ya está en camino de la santidad de la vida, pero tu cuerpo todavía no ha sido regenerado, redimido, porque falta transformarlo en lo que era en un principio, un cuerpo disponible, un cuerpo dócil para el mundo espiritual, para la vida del espíritu, un cuerpo capaz de hacer cosas espirituales y de entender lo espiritual. Ahora tienes un cuerpo que no entiende en absoluto de lo espiritual, solo entiende de carne y que es por tanto un cuerpo que te impide la vida espiritual y realizar con él lo propio del espíritu. Para eso Dios te da el espíritu como una ayuda a tu cuerpo, para que puedas llevar a tu cuerpo hacia la voluntad de Dios, hacia las cosas del espíritu. Y para eso hay que mortificar el cuerpo, hay que desprenderse de las cosas materiales, hay que vivir buscando la vida interior, porque el cuerpo te lleva a una vida exterior, a una vida de los sentidos, a una vida natural, a una vida carnal. El cuerpo no entiende de la vida espiritual, y eso es patente. Te pones a hacer oración y tu cuerpo se duerme automáticamente, porque el cuerpo es un burro para la oración. No entiende lo que es la vida de oración, no entiende lo que es la vida de penitencia, no entiende nada de lo que es la vida del espíritu. Hoy la gente da culto a su cuerpo, pone su vida en tener un cuerpo fuerte, agradable, bello, hermoso, pero no sabe dominar su cuerpo para cumplir la voluntad de Dios, para hacer la obra que Dios quiere. No sabe cómo hacer eso. Ya la gente no ayuna, sino que le da al cuerpo alimentos innecesarios. La gente está solo pensando en comer y en hacer descansar al cuerpo. Si vas a un psicólogo o a un psiquiatra, lo primero que te dice es: no ayunes, no hagas penitencia, porque eso es malo para la salud psíquica del hombre. ¿Cuántos psicólogos, cuántos psiquiatras matan la vida espiritual, la vida interior de la persona? ¿Y cuánta gente hace caso a esos psiquiatras, a esos psicólogos locos, borrachos de palabra humana, de conceptos humanos que no entienden, de tanta filosofía pervertida como hay en la psicología y en la psiquiatría? Hay que hacer una psicología, una psiquiatría que ayude a la vida interior, porque la persona es vida interior, es espiritual, tiene una vida interior en su psiquismo. Y el psicólogo, el psiquiatra debe ayudar a la persona a profundizar esta vida interior, no a matar la vida interior de las personas. Tu alma, tu espíritu, está unido a tu cuerpo. Por tanto, hay una repercusión en el psiquismo del hombre cuando se pone, se mete en la vida del espíritu, en la vida espiritual, porque el cuerpo, el cerebro, el sexo, el corazón participa de esa vida espiritual, de esa vida interior. Si la persona entra en el mundo espiritual del demonio, entonces el psiquismo de la persona se divide, se fragmenta, porque la vida espiritual del demonio es ruptura, es falsificación, es daño. Y quien se mete en ese mundo espiritual del demonio daña su cerebro, daña su sexo, daña su corazón. Y es un daño físico en el cuerpo, porque hay una participación del cuerpo en la vida espiritual. La vida espiritual tiene repercusiones en la vida natural, en la vida material, en la vida carnal. Repercusiones reales, físicas, porque hay una unión sustancial entre alma y cuerpo. Unión de sustancias. Y siempre la vida espiritual, lo espiritual está por encima de la vida humana, de la vida natural, de la vida carnal. Y por tanto, es la que domina lo demás. Y si esa vida espiritual que domina lo demás está mal, como está la vida espiritual del demonio, que es una degradación en el espíritu, que es una involución en el espíritu, el demonio que es ángel se vuelve demonio, deja de ser lo que es y empieza a ser una abominación en el espíritu. Y esa abominación en el espíritu después se ve en el mundo material. Porque donde está la obra del demonio, ahí está la obra de abominación, que es el demonio en sí. Se ve lo abominable, se ve lo perverso. Aquel que está con el demonio no puede entender la verdad, no puede buscar la verdad. Siempre va a buscar el error, el engaño, el pecado en sus múltiples facetas. Siempre va a caer en la perversión de su mente, en la perversión de su voluntad, en la perversión de su psiquismo, en la locura mental. Porque el mundo del demonio espiritual, el mundo espiritual del demonio, produce en el cuerpo humano una devastación, una división, un daño físico en el cuerpo. Por eso, por el pecado original, viene las enfermedades, la muerte, etcétera, etcétera. Y después, por la manipulación del ADN del cuerpo, vienen todo lo que conocemos hoy día, que es perverso, en la vida de los hombres. Quien se mete en ese mundo espiritual del demonio, después eso se refleja en su vida carnal, en su vida material, en su vida natural, en su vida humana. Se refleja un daño, se refleja una división, se refleja una perversión en su inteligencia, en su voluntad, en su vida. Hoy estamos llenos de demonios por todas partes, gente que ama el pecado, que vive en su pecado, que obra su pecado, que justifica su pecado, que exalta su pecado. Gente que acaba loca en su vida, acaba con una perversión mental, acaba en la estupidez mayor. Gente que se convierte en abominación para los hombres. ¿Cuánta gente hay así entre los hombres? Lo que pasa es que los hombres después maquillan su vida de pecado con muchas obras buenas, filantrópicas, con palabras y un lenguaje que gusta a la masa de la gente y que exteriormente parece que son justos, buenos, perfectos, que viven bien, pero en su interior están totalmente vacíos. están corrompidos, están desviados del camino de la verdad. El mundo espiritual tiene su incidencia en el mundo físico, en el mundo carnal, en el mundo material. Vivimos en la decadencia material porque la gente vive en la decadencia espiritual, en la involución del espíritu, en la degradación del espíritu. Al no existir una verdad absoluta espiritual, entonces aparecen la multitud de falsos profetas por todas partes, queriendo vender su espiritualidad a los hombres. ¿Cuántos son engañados por estos falsos profetas que se visten de muchas caras, están en la iglesia, en la jerarquía, sacerdotes, obispos, que están llevando las almas hacia la perdición, están en el mundo? ¿Cuánta gente metida en tantas iglesias, en tantas sectas, en tantas falsas espiritualidades? ¿Cuánta gente perdida en ese mundo de la ufología, buscando un Dios que no existe, un Dios cómico, cósmico, buscando seres extraterrestres que también son falsos profetas que están haciendo su proselitismo para embaucar a la gente en el error, en la falsedad, contando historias que no son ciertas? ¿Cuánta gente engañada por todas partes, por no tener vida interior? Porque aquí está todo el problema. Jesús ha dado al hombre la gracia y el Espíritu. Y con la gracia y el Espíritu puedes entender toda la vida espiritual, todo ese mundo espiritual, esas dimensiones, multidimensiones que hay en el universo, multiuniversos que existen. Todo eso se puede entender a través de la gracia y del Espíritu. No hace falta irse a la ufología para entender ese mundo espiritual. La gente que está en ese campo de la ufología y que tratan esos temas, al no tener una base, una verdad absoluta, al no creer en los dogmas, entonces ella misma se pierde en muchas confusiones, en muchas teorías, que después no sirven para nada para explicar lo que vivimos. Toda esa gente tiene una verdad en los datos, pero después no sabe explicar adecuadamente esas verdades que ha encontrado. Y no sabe explicarlas porque no tiene vida espiritual auténtica. No tiene vida de interioridad. La vida interior consiste primero en buscar a Dios. Eso es lo primero. Si la gente va buscando un ser supremo, un Dios cósmico, un Dios ahí nebuloso, entonces esa gente no tiene vida interior. Porque la primera cosa es que Dios se hace presente al alma en cuanto Dios. Luego cada alma puede captar a Dios en su vida interior. No hay alma que no capte a Dios, pero todo el problema de las almas está en cómo está metida en sus ideas, está metida en las obras que hace el demonio en ella, se mete en la complicación de su vida humana. Entonces después no sabe ver a ese Dios que está ahí, que está presente ahí, que nunca se va. La gran maraña de sus pensamientos humanos, sentimientos humanos, la gran maraña de tentaciones y de y las obras de sus pecados imposibilitan ver a Dios con claridad. Pero Dios está ahí, permanece ahí, aunque el hombre esté en su mundo, en sus pensamientos, en las complicaciones de su vida. Y por tanto, la segunda cosa que hay que hacer en la vida espiritual, que exige la vida interior, es la simplicidad. Si Dios está ahí, y Dios está hablando, y Dios está actuando, entonces el hombre, para verlo, para captarlo, tiene que simplificarse, tiene que ser simple en la vida. La vida exterior del hombre produce en él una complejidad, una complicación, un barullo, un ruido. La gente se levanta para su ruido en la vida y entonces tiene prisas para hacer muchas cosas. Hay que ir al trabajo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que resolver ese problema, hay que pagar en el banco. Hay tantas cosas que hay que hacer que el hombre está en lo exterior, en la complicación de la vida, y ya no es simple. Pierde la simplicidad. Cuando el hombre trabaja en su vida interior, el hombre quita lo exterior, quita preocupaciones, quita pensamientos, quita sentimientos, quita ruido y se centra en la vida interior. Y es simple y permanece simple. Y aunque después tenga que meterse en ese barullo de vida, no pierde la simplicidad de la vida interior. Esa simplicidad de la vida interior cuesta lograrla, porque hay que luchar contra esa complejidad, contra ese ruido, contra ese barullo de la vida exterior. Lo primero que encuentras en tu vida interior es a Dios mismo. Eso es lo primero. Después te encuentras a ti mismo, porque la vida interior es tu alma y Dios, Dios y tu alma. Esa es la vida interior, la base de la vida interior. Teniendo puesta esta base, después está lo demás, el mundo espiritual, los ángeles, los demonios y muchas cosas más. Pero eso es lo demás. Lo principal es Dios y tu alma. Dios que habla y tu alma. El punto está en tu alma. Porque si tú estás en la complejidad de la vida, si estás llenos de pensamientos, de sentimientos, de problemas, entonces eres incapaz de atender a Dios. Y la vida interior es para que el alma atienda a Dios. María guardaba esas cosas en su interior. Atendía a Dios en esas cosas. Entendía esas cosas en Dios, en la presencia de Dios. Y Dios le comunicaba el significado de todas esas cosas. Esto es la vida interior, en su base, en su principio, en su fundamento. Y aquel que no busque esto en su vida interior, entonces no tiene vida interior, vida espiritual. La vida espiritual no consiste en leerse un libro de espiritualidad en donde me enseña muchas cosas, las virtudes, los demonios, los ángeles, qué es cada cosa, lo que es la gracia, lo que es el carisma, cuántos carismas hay, lo que son los dones, cuántos dones hay. Eso no sirve para tener vida espiritual. La vida espiritual no consiste en estar en un grupo de oración donde rezo el rosario y después se leen unas lecturas, se medita sobre textos de los santos o de lo que sea. Eso no es tener vida espiritual. La vida espiritual consiste en tu alma y Dios. Dios y tu alma. Eso es todo. Es tan simple como esto. Si esta vida interior funciona, entonces lo demás, la oración que haces en el grupo, la oración del rosario, lo demás, tu oración, tu penitencia, tu vida humana, tu vida familiar, tu trabajo, el querer investigar ese mundo espiritual, funciona. Pero si no funciona esta vida interior, lo demás no funciona. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente que quiere investigar todo ese mundo de los extraterrestres, que es un mundo espiritual, pero sin una base auténtica, sin vida interior, y entonces queda engañada en todo ese lío que hay de los extraterrestres? Queda totalmente engañada y confundida, y aparece en ella una falsa espiritualidad y un falso misticismo, que es lo que hoy se ve por todas partes. Ahí se ve en la misma iglesia gente que está haciendo oraciones con Buda, etc. La falsa espiritualidad, el falso misticismo. Y son gente sin vida interior. Y por tanto con una falsa vida interior. Ellos se llaman espirituales y no son espirituales. A la gente siempre le gusta mucho decir palabras. Soy espiritual, soy católico, amo a Dios, rezo el rosario. La gente le gusta esta palabrería, pero después no vive eso. Después no sabe lo que es la vida espiritual, la vida en el espíritu. Después no sabe lo que es rezar el Santo Rosario. Después no sabe nada de nada. Hoy día falta vida interior en las personas. Y están buscando falsas espiritualidades por todos los medios. Y por eso caen en el gran engaño. Y van a caer en el gran engaño del anticristo. Porque el anticristo viene a resolver todos esos problemas del cambio climático, de los seres extraterrestres, etcétera, etcétera. Da solución a eso que están buscando la gente por caminos extraños, por caminos del demonio, produciendo en ellas una vida falsa y abominables.